quisiera verte más, aunque me pidas de rodillas. No me vengas a buscar, ya no me convencerás. Y aún por más que tú intentes buscar una solución, no me vas a convencer, pagarás tu gran error. No me vas a convencer, pagarás tu gran error. Siempre fui un pájaro manso y abusaste de mi amor, pero ya no te tolero, me pagaste con traición. Nunca quise yo escuchar cuando me hablaban de ti. Quisiera verte más, aunque me pidas de rodillas. No me vengas a buscar, ya no me convencerás. Y aún por más que tú intentes buscar una solución, no me vas a convencer, pagarás tu gran error. No me vas a convencer, pagarás tu gran error. Siempre fui un pájaro manso y abusaste de mi amor.